llevarlo a la cláusula accesoria o accidental una condición acción de tipo subjetivo. Sin un sustantivo. Entonces, pasado o verificado un determinado hecho, incierto o futuro, el acto cesa en la producción de un efecto jurídico. ¿Bien? ¿Entienden? Y la otra y última es el modo, que es cuando se le impone la administración al particular o administrador, impone una carga u obligación. Entonces, por ejemplo, en una concesión o permiso de uso especial de un bien de dominio público, se le exige a ese particular o administrador que en pago de un cargo, ¿bien? Por el uso especial que hace de esa cosa de dominio público. Que tiene un piojo de revista o un piojo de bolsillo en una plaza pública. Entonces tiene un uso especial sobre esa cosa de dominio público que está afectada a un uso común. Eso lo van a ver en la orilla de bienes de dominio público. Ese uso especial puede ser que la administración le imponga como modo a ese particular o administrado el pago de un cargo. Que se discute si pueden o no ser, o si es necesario, ¿no?, que se introduzcan dentro de un acto administrativo o contrato administrativo, son la revocación del acto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y el rescate. Hay autores, bien, como Marinkoff, que dicen que la administración pública, en uso de sus prerrogativas de poder público, tiene la facultad, la potestad de revocar por razón de oportunidad, de inconveniencia o de rescatar en virtud del interés público. Así, ¿qué quiere decir Marinkoff? Que son cláusulas que estén o no estén incorporadas expresamente o implícitamente, la administración tiene la facultad, por ejemplo, de revocar el acto por razón de oportunidad, de inconveniencia. Y se basa para decir esto el artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prevé esta potestad de la administración. Casalli no entiende esto. Casalli dice que es necesario que no se entienda esto, o no deben considerarse que están implícitas estas cláusulas en la potestad de la administración, y que es necesario que estén expresamente previstas para que la administración pueda proceder, ya sea la revocación o al rescate. Entonces siempre se acotar, limitar, precisar, por más que estén implícitamente reconocidas a la administración esta potestad, es necesario que expresamente estén previstas, porque así limito o lo preciso a lo implícitamente previsto. La cuestión doctrinal, o sea, hay algunos autores que dicen que esto no da seguridad jurídica, no sirve para dar seguridad jurídica ni tampoco para traer inversiones. Es necesario que si la administración se va a reservar esa potestad, más que nada en materia contractual, ¿bien? Es que es necesario que estén expresamente previstas. Y Marinkoff entiende que no, están implícitamente dentro de la potestad de prorrogativa que tiene la administración. Básicamente es la discusión que tenga. Y el último tema, para así ya no queda tiempo para ver las resoluciones, es el de los caracteres de actos administrativos. Es muy importante. Vamos a ver cuáles son los dos grandes caracteres que presenta el acto administrativo. Y son dos. Uno es la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. Por tanto, Comadilla como Casalli entienden que tanto la retroactividad como la ejecutividad no son caracteres esenciales del acto administrativo, sino accesorios o secundarios. Vamos a ver primero el tema de la presunción de legitimidad del acto administrativo. ¿Qué implica? Primero, dice Casalli que esto es una prerrogativa o privilegio que tiene la administración hacia afuera. Hacia afuera porque actúa sobre la esfera jurídica de los particulares y administrados. ¿Qué se entiende? Se entiende que todo acto administrativo que emite la administración pública cualquiera que sea, se entiende, se presume que ha sido dictado conforme a derecho. Entonces, un sospecho elevado en su momento a decir a la jurisprudencia que a partir de esta presunción que obtengan los actos administrativos, los jueces no pueden, de oficio, declarar la invalidez de un acto. Y que, a su vez, si yo quiero que un acto sea declarado inválido, se necesito que alegar, probar que ese acto tiene un vicio y que ese vicio lo torna nulo de la unidad absoluta. Esa es una consecuencia, es una conclusión, perdón, a que llegó la Corte en un precedente que en el caso los lados. Y ya lo van a ver bien en la vuelta 7, por eso no me detengo. Y cómo se evolucionó con el otro caso que es muy independiente. Eso no lo vemos ahora en el comité. Entonces, lo importante es que esta presunción de legitimidad de la cual ostentan todos los actos administrativos llegó en un momento a la jurisprudencia de la Corte a sostener esta postura, que los jueces no podían de oficio declarar la invalidez de un acto y a su vez que debía alegar y probar por parte del particular que administraba. La sala critica estas dos consecuencias, por supuesto, a las que lleva la Corte Suprema respecto de la imposibilidad de los jueces de alegar de oficio o de poner de oficio el tema de la invalidez de un acto, porque dice que esto ostenta contra la división de poderes y respecto del sistema de control judicial de los actos administrativos. Y respecto de la segunda consecuencia que habíamos dicho que tenían que alegar, aprobar, pedir la declaración de nulidad, también entiende que esto no es una consecuencia de una derivación de la presunción de legitimidad. Por ejemplo, dice Casali, ¿qué pasa cuando la legitimidad del acto es una cuestión de pleno derecho? Que donde no hay que probar, no hay que alegar ni probar nada. Entonces, lo que sugiere en definitiva Casali, estas dos consecuencias que llevan a la Corte a concluir estas dos cuestiones respecto a la presunción de legitimidad no son por el tema de la división de poderes y la posibilidad de control judicial de todos los actos de la administración, y porque muchas veces resulta que hay ciertas cuestiones que son de pleno derecho y que no tienen que ser ni gozadas ni probadas. ¿Bien? Entonces, dice que es una mala errónea interpretación de lo que es la presunción de legitimidad del acto administrativo. ¿Qué implica en definitiva que el acto se presume legítimo? Que el administrado particular tiene que el deber de cumplir. Eso es, como toda actividad de la administración se entiende que conforme a la ley, conforme a la norma jurídica, el particular administrador tiene el deber de qué? De cumplir, de acatar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque si no fuera así, si no se presumiría y si no existiera este principio o este carácter fundamental del acto administrativo, todos, en particular el administrador, podrían cuestionar permanentemente la actividad de la administración. Y no se produciría el principal efecto o consecuencia, que es que el administrador cumpla con ese acto administrativo. Pero todos, esto es una presunción de qué tipo. No es jurista el delito, es decir, que admite prueba en contra. Entonces, a partir de la presunción del acto administrativo, es decir, a partir de la suposición de que el acto ha sido dictado conforme al derecho, el particular administrador tiene el deber de cumplir. Pero ojo, es una presunción que puede admitir prueba en contra. Sí. Es el sistema de la nulidad. Entonces, acá vamos a ver nada más principios. Bien, porque la unidad 7b, el sistema de nulidad, cómo se clasifica la nulidad, es de esta categoría que introduce Casani, que es de las nulidades manifiestas o de vicios patentes notorios. Y ahí, según un sector de la doctrina, en realidad os caería sin prueba alguna la presunción de la legitimidad de la administrativa y la administración y del derecho. Entonces, lo que ve el artículo 12 adopta este carácter del acto administrativo respecto de la presunción de equilibrio. ¿Alguien tiene el artículo 12 para que pueda leerlo? Gracias. Vamos a ver, por ejemplo, que hay veces donde indefectiblemente la administración tiene que acudir a qué, al pedido a distancia de la intervención judicial. Les doy un ejemplo. Los interlocutores dictan lo que son los actos de afectación de los inmuebles. Cuando hay ciertos inmuebles de propiedad privada que son atravesados por líneas eléctricas, ¿bien? Y pasan por dominio privado. Entonces, en esos casos se tiene que hacer qué? Una servidumbre. Esto lo vamos a ver en la orilla 18. Una servidumbre que es una limitación al dominio. Entonces, el interlocutor dicta el acto de afectación. Tanto, de factura tanto, inscripción en el dominio tanto, de propiedad de la persona, y al momento que va a ingresar o pretende ingresar, haciéndole permiso para ingresar a hacer el electrodoto, se plantea el propietario y dice: acá no me da, yo acá no te dejo, es que tengo una resolución que me habilita, que dice que el código su terreno ha sido afectado, por lo tanto, yo no te voy a trabajar. ¿Qué hace en ese caso? ¿Viene con la detalladora de la administración? No, ¿qué hace? Ahí tiene que pedir la liberación judicial. Entonces ahí sí tiene que pedirle a la justicia que intervenga pidiendo la liberación judicial de la casa. Entonces, en ese caso, la justicia, perdón, la administración necesita acudir a la justicia para poder ejecutar ese acto administrativo. Porque ahí implicaría sino que ejercer una coacción mayor sobre la persona que tiene el título que lo imposible. Por eso esta ejecutoriedad tiene ciertos límites. Por ejemplo, en el caso que tenga que caer o recaer esa coacción sobre las personas o bien de las personas. Ese es un ejemplo donde realmente para que la administración pueda ejecutar el acto tiene que acudir necesariamente a instancias judiciales. Pero el principio es que los órganos de la administración pueden, en ejercicio de la función materialmente administrativa, ejecutar per se, sin necesidad de acudir a la instancia judicial, los actos administrativos. ¿Bien? Profe, ¿también se puede acudir en el caso de una evaluación cualitativa o no? ¿Cómo? En el caso que usted dice de la evaluación, sí. ¿Se puede acudir a un cualitativo para algún sanción de ley o no? No, sería ejecución del acto. No sería entonces. No, no. O sea, el acto lo ejecuta a partir de la administración. Sí. Y excepcionalmente a la justicia que puede haber una cuestión y puede actuar incluso sobre la persona y sobre los bienes de la persona. ¿Entienden? Sí. Bueno, leamos bien el artículo 12. De donde tiene que contar la persona que hay estos dos caracteres esenciales del acto. El acto administrativo goza la presunción de legitimidad. Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigiera la intervención judicial e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efecto, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Hasta ahí. Entonces, este artículo es fundamental. Ustedes se lo conozcan y lo entiendan y lo sepan. Porque acá reforzamos la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto. ¿Y cómo consecuencia de la ejecutoriedad? Acá esta cuestión que decíamos que la administración puede ponerla en práctica por sus propios medios sin necesidad de acudir al auxilio de la fuerza pública o de la justicia. Y es una cuestión muy importante, que es que la interposición de un recurso por parte del particular o administrado no suspende la ejecución del acto ni la de sus efectos. Esto es fundamental, porque ustedes hoy les notifican un acto, ¿bien? A partir del día de mañana, ese acto ya empieza a producir sus efectos y a ustedes les corre el plazo para impugnar. Entonces, al día 3 presentan un recurso de reconsideración contra el acto que aplica para que ustedes vean más claro una suspensión de 5 días de trabajo. Y si no es tranquilo, bueno, total, no voy a trabajar, lo retiré. No, el acto, por más que sea retenido, como tiene la presunción de legitimidad, la administración lo puede ejecutar y esos 5 días se aplican. O sea, usted va a estar suspendido por más que lo recurra a cuerpo, agregando algún tipo de debilidad en alguno de los elementos esenciales. Pero pida también la suspensión del acto, porque acatando la administración no me resuelve el recurso, la administración puede registrar y yo tengo la obligación de cumplir. Bien, por eso eso por ahí confunde el pensar de que como lo impugno y lo recurro, lo cuestiono, cuestiono su legalidad, no tengo la obligación de cumplir. Y sí, o sea, por ejemplo, imagínense que la administración ordene la demolición de un edificio que amenaza la vida. En esos casos es muy complicado, porque si yo solo presento un recurso y a su vez, hasta tanto me lo resuelve la administración, lo puede ejecutar el acto y procede a la demolición, ¿cómo sentido va a tener con posterioridad que se proceda a que haga lugar al recurso si el edificio ya ha sido demolido? Por eso, en ciertos casos, es muy importante que se acompañe el pedido de impugnación de la validez del acto junto con un pedido de suspensión de sus efectos. ¿Bien? Entonces, recuerde que la mera interposición de un recurso administrativo, en virtud de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad que tiene su cargo la administración, no suspende al acto ni a los efectos que éste produce. ¿Bien? Ahora, vamos a ver, siguiendo con la lectura del artículo 12, la segunda parte, ¿qué dice respecto de la suspensión? Por favor. Si me pasa con la administración, o otra, si el físico, o de los departamentos, si podría tener solución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alega la segunda, verdaderamente una limita absoluta. Bien, entonces. No obstante, este tema que decíamos que la real presentación de un recurso no suspende la ejecución del acto, la administración de oficio o a pedido de parte podrá suspender la suspensión directa una. Y a mí me parece dar las tres razones por las cuales el administrado puede pedir la suspensión y la administración ordenar. Entonces, por razón del interés público, cuando se causa un perjuicio al grave interesado, Casaña dice un daño irreparable, irreversible, o cuando se invocare una nulidad absoluta. Y Casaña dice, en realidad debería decir una nulidad o manifiesta, más que absoluta. ¿Bien? Hay muchos criterios. En este caso, un caso más palmario es este, por ejemplo. Si yo tengo que una licitación se adjudicó a la empresa tal, y yo considero que en realidad no corresponde, esa no es la oferta más conveniente, sino la mía. Si yo recurro ese acto de adjudicación y la firma del contrato y el inicio de ejecución está previsto de acá a 5 días, entonces no me puedo quedar con la mera impugnación de tal. Tengo que pedir suspenda, porque el daño que me va a causar a mí, usted, a mí y al interés público, si usted se lee el contrato con esa empresa y lo firme y comienza con la ejecución dentro de 5 días, es mayor que si lo suspende por 5 o 10 días en esos mismos años. O sea, va a haber una ponderación por parte de la administración. ¿Qué es mayor? ¿Suspender el acto o ejecutarlo? Si después tengo que volver a hacer caso. En el caso de la amenaza nulidad también, bueno, pues entre 2 o 3 días más, se analiza bien la situación que me plantea la partícula del administrado, entonces, para ver si realmente es necesario. De poca solución va a ver si ese edificio que amenazaba en ruina lo destruye la administración, después qué sentido tiene hacerle lugar al recurso. Lo mismo pasa con el oferente, que se considera que es la mejor oferta. Si ya, al momento de resolver el recurso, ya se celebró el contrato y tiene inicio de ejecución, como que es más grande, volver el recurso y volver las cosas a su estado anterior. ¿Bien? A su vez, el administrado particular también puede pretender una suspensión del acto administrativo, pero ya en sede judicial. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de una cautelar, invocando en un proceso contencioso administrativo, invocando alguno también de las tres causales que prevé el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Entonces, decíamos el interés público, Yo soy administrativo, pero ¿a través de qué? A través de los requisitos que prevé el Código Procesal para solicitar una medida cautelar. ¿Y cuáles son? ¿Alguien lo sabe? En el registro de la ley. Exactamente. Entonces se va por el 230 e el 32 del Código de CPC e invoca o solicita por el ámbito de un proceso contencioso la suspensión del acto administrativo fundado en alguno de estas leyes, acreditando la servitud del derecho y el peligro de la demora. El caso, por ejemplo, podría ser desde la licitación. Y como tercero, está la posibilidad de que el particular o administrado plantee un amparo, de acuerdo a la ley 6986, que prevé que procede el amparo contra todo acto que adolece la ley o presente una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que lesione derechos y garantías constitucionales. Entonces, otra forma, bien, obviamente, se tiene que dar por mercado y acreditar que existe otra vía más idónea que el amparo, es otra posibilidad que tiene el particular administrado para paralizar o suspender el acto y los efectos que este produce. Bien, son los medios judiciales al cual puede acudir el particular administrado para solicitar la suspensión de los efectos del acto en la sede judicial. Si la suspensión se tiene que pedir con el administrado o decretar la suspensión, pero por resolución fundada, porque es que como una excepción al principio de presunción de legitimidad de la ley y de autoridad de registro. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la idea? Si quieren agruparse, tienen que haber traído acá tres resoluciones para que ustedes vean, más o menos puedan ver qué es la resolución, pueden ustedes ver los actos administrativos y esto es un decreto. ¿Cuál es la idea? Mostrarles, ¿se acuerdan que dijimos que para Casañe el decreto que era no es un acto administrativo? Porque él entiende que solo es acto administrativo aquel que es producto del ejercicio de la función materialmente administrativa. Porque después de la obligación no produce efecto de la sobre el ahorro. Y van a ver que entra en vigencia, si el mismo decreto lo prueba, van a ver que si no, a los 8 días, si entran de su publicación, como acá lo prevé, exactamente. En cambio, pues son resoluciones. ¿Qué me interesa que ustedes vean? Son dos resoluciones de unos reclamos por rotulas de artefactos que habían hecho usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad.